Mundofonías. Mundofonías. Well, I rolled and tumbled, I cried a whole night long. Well, I rolled and tumbled, I cried a whole night long. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa dedicado a descubrir las músicas maravillosas de nuestro planeta, de todos los rincones de este atribulado mundo. Nosotros lo hacemos desde Madrid. Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez estamos aquí en los micrófonos, en la selección musical y en todo lo concerniente a este programa Mundofonías, que se emite a través de 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Escuchamos músicas con raíces populares de cualquier parte del mundo y también nos encanta ver cuando esas raíces se entrelazan para hacer auténticas obras de arte, como este disco que estamos escuchando, que aúna pues esos sonidos del blues y también músicas que tienen que ver con las tradiciones de India. Es el proyecto Michael Messers Mitra, un proyecto en el cual este guitarrista que viene de tierras británicas, Michael Messer, utiliza esas guitarras muy habituales en el blues, la slide guitar y la lap steel resophonic guitar, guitarras sobre las cuales se deslizan esos elementos como el slide, y combina esa sonoridad con la guitarra slide de la India, que también basa su ejecución en otros instrumentos tradicionales de la India como el sitar, etcétera, etcétera. Los imita de alguna manera, así que de esa concurrencia de sonidos y de estilos pues sale este proyecto, Michael Messers Mitra. Los dos músicos que vienen de tierras de la India son Gurdain Rayat en el tabla, la percusión, y Manish Pingel en la Mohambina, que es esa guitarra slide india. Call of the Blues es el título del disco, absolutamente recomendable desde aquí, desde Mundofonías. Hemos oído este tema, Rolling and Tumbling, para abrir la edición de hoy. Seguimos con otro encuentro intercontinental, en este caso entre Europa, Francia y África, Etiopía, con el quinteto You Can Dance. Thank you. Oímos a You Can Dance con este nuevo disco llamado Agua, del que hemos oído, si recordáis, un par de temas de adelanto de lo que fue un EP anterior, los temas Lanche Villé y Ende Jerusalem. Y ahora tenemos ya el disco largo aquí en las manos de este quinteto, como decíamos, You Can Dance, en el que encontramos al cantante etíope Asnaque Gebreyes, junto con cuatro músicos franceses, para hacer este producto estupendo, maravilloso, que ellos llaman Ethiopian Crunch Music. El disco de You Can Dance desde Francia y Etiopía saldrá publicado, por cierto, el 26 de febrero. Todavía quedan unos días en el momento en que estamos haciendo este programa. Y el que viene a continuación nos lleva más hacia el futuro, si cabe, puesto que saldrá editado ya a finales de marzo, el día 25 de marzo. Es una recopilación del sello World Music Network dentro de su serie de las Rough Guide, en este caso la Rough Guide to a World of Psychedelia. La guía Rough de un mundo de psicodelia, en la cual pues, nos ofrece ejemplos de muy diversos países con ese elemento psicodélico curioso. Nos vamos a quedar con la música de Celestine Uku desde Nigeria. Thank you. odi kon me pesi ona bi fene me odi kon me pesi ife me nai kai runye lo lisa ife me nai kai chekubo lisa kai galun kolopu kai welo kupena nchekube galun kolopu kai welo kupena nchekube wo wo wo Escuchábamos a Celestine Uku desde Nigeria, Obialu Be Onye Abiabunia Okwekwe. Es el título de la canción que acaba de sonar, incluida en The Rough Guide to a World of Psychedelia, esa recopilación de psicodelias globales que se publicará a finales del mes de marzo y que ya os adelantamos aquí en Mundofonías. Este personaje, este artista, falleció en el año 1979 y centró su actividad, por lo tanto, en las décadas de los 60 y los 70, de la que procede esta música que acabamos de escuchar. Continuamos por África. Llegamos hasta Ghana para escuchar música de un instrumento de la tradición Akan, de este pueblo, situado en Ghana y también en el este de la Costa de Marfil y algunas partes de Togo, formado por unos 11 millones de personas. Y este artista, Osei Korankie, ha recuperado un instrumento especialmente significativo para su cultura, la cultura de los Akan. El seperegua es una especie de arpa de la familia de la kora y del engoni, que estaba prácticamente en desuso, y ahora Osei Korankie ha hecho este disco Seperegua of Ghana, Emere Njina Nse, es decir, el tiempo cambia, del que hemos elegido el tema Kesegua.

Escuchamos el nuevo álbum, el disco del 2016 de esta banda que inició su andadura pues nada menos que en 1969. Así que echen ustedes la cuenta, van a hacer 47 años en este 2016. Bien, es verdad que los miembros han ido cambiando, me parece que ya de los miembros originales ya no queda ninguno, pero sí que ha habido una continuidad entre los intérpretes que han ido formando esta banda emblemática de la música escocesa, del folk y la música tradicional de ese país británico. Y hemos escuchado, como decimos, su nuevo trabajo, un disco que lleva por título Beg and Borrow, que sería algo así como pedir y tomar prestado. En este disco participan un buen número de invitados, como por ejemplo en estos reels que abrían el mismo, el artista irlandés Leo McCann tocando el melodeón. Es la música de la Battlefield Band y, como ellos subtitulan, 12 invitados especiales. Seguimos por Gran Bretaña con Three Cane Whale, que es un trío de multiinstrumentistas, algunos que hemos oído en otras formaciones, por ejemplo, Alex Van del grupo Spyro, es uno de estos tres componentes de Three Cane Whale, que presentan su tercer disco, llamado Palimpsest, del que oímos este Shadows of the Shark Hills. Estábamos oyendo a Three Cane Whale con este, el tercer disco, como decíamos, Palimpsest. Esta propuesta instrumental que se inspira tanto en los sonidos folk como en la música minimalista. Y en cierta manera lo que viene a continuación nos trae una conexión sonora, una sonoridad parecida, una vibración similar, aunque la música es bien distinta y también está hecha en otros parajes de tierras británicas. Nos vamos ahora a territorios ibéricos. Es el Malandro Club, proyecto en el cual se integra el acordeonista vasco Gorka Hermosa, el trompetista Alberto Vaquero y el contrabajista Javier Mayor de la Iglesia. Es su primer trabajo y en él se encuentran piezas como esta, que precisamente lo abre, Breme. Thank you.

Seguimos en Mundofonías y hemos oído una primicia mundial, una grabación maravillosa que nos hacía llegar el grupo Miloquem Mandarini con una formación en cuarteto, un cuarteto formado por los dos artistas originales, Isabel Martín, la cantante, y Carlos Ramírez, que toca la zanfona en este caso, y les acompañan Miriam Encinas Lafitte, que toca la viela, y Cristos Barbas, que toca el cabal. Como decimos, es una grabación inédita que nos han hecho llegar de este tema Mañana y Mañana, que estrenamos, según nos han comentado ellos mismos, aquí mundialmente en Mundofonías, y ha sido un verdadero placer poder contar con ello. Les oímos además con motivo de su participación en el festival Escenario Abierto, que tendrá lugar en Zamora, España, los días 19 y 20 de febrero. Miloquem Mandarini tocan concretamente el viernes día 19 a las 7:50 de la tarde en el Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora, como decíamos, en un programa con otros grupos como Molo Folk, Azurrín, La Fanega, Piri Piri Folk y Balbarda. Pues Miloquem Mandarini hacen esa conexión entre sus tierras españolas y la música de los sefardíes, que precisamente de esas tierras tuvieron que huir hacia, en este caso, el este de Europa, la zona de los Balcanes y el Mediterráneo Oriental, de donde procedía esa música. Y ahora precisamente allí nos vamos con un músico búlgaro, Nedialko Nedialkov, intérprete también de cabal y de duduk armenio, y que también tiene conexión hispana, puesto que él ha colaborado en muchos proyectos, por ejemplo, del músico Jordi Savall, músico especializado en producciones relacionadas con músicas históricas, antiguas, también de las llamadas tres culturas, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí tenemos a Nedialko Nedialkov con su propio proyecto, un disco que viene con el título en inglés y en búlgaro. Va a ser más fácil que lo leemos en inglés. I want to say, quiero decir, y precisamente la pieza que escuchamos es la que lo abre, una rumenitza. Oh, Escuchábamos a este músico búlgaro, Nedialko Nedialkov, intérprete de kabal y también en ocasiones de duduk, instrumento de Armenia. Rumenitsa era la pieza que escuchábamos de su disco I Want to Say. Nos acercamos al final de este Mundofonías y lo hacemos con música bastante animada que os dejará con ganas de bailar un poquito y de seguir disfrutando. Vamos con Faith y Branko, este encuentro entre dos artistas. Él es un músico serbio, violinista de origen gitano, y ella es una artista de circo inglesa y también acordeonista. Ellos son Faith y Branko. Su disco es Gypsy Lover, amante gitano, y va a salir el día 25 de marzo de este año 2016. El tema que lo abre es este Bumbar, con el que nos despedimos en Mundofonías. El programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta Tierra y posiblemente en alguno más. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición. Mientras tanto, podemos seguir en contacto, si así os apetece, a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Tenéis nuestra web mundofonias.com a vuestra disposición y con la información de las músicas que suenan en el programa y también la posibilidad de volver a escuchar los programas cuando queráis. También nos tenéis en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con Faith y Branko. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud.